Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva referente al Elche Club de Fútbol a través de la sintonía del 101.4, ya sabes, en compañía de Teleelche en Radio Marca, como siempre. Gracias por elegirnos. Esta es la radio del deporte. Próximo domingo, partidazo, dos históricos, Elche y Oviedo se ven las caras 13 años después. Un partido que calienta motores con los entrenamientos del equipo de Rubén Baraja, que mañana se realizarán, mañana y el sábado a las 12 del mediodía, para coincidir con el horario del partido y supuestamente con la temperatura del próximo domingo a la que van a jugar ese encuentro. El técnico blanquiverde sigue sin dar pistas de qué equipo va a poner. Normalmente, cuando las cosas salen bien, ya se sabe aquello de no hay que tocar el equipo. Pero lo cierto es que podría haber uno o dos cambios. La posibilidad de Javi Espinosa, con el que hablaremos en un ratito, en el once titular, e incluso la de Ilie, que está siendo hombre, que está entrando en las segundas partes y que ha sido titular ya en algún encuentro. Pues la afición blanquiverde también se está movilizando. Más de 12.000 espectadores van a estar el próximo domingo viendo ese partido. Recordemos que la mejor entrada de esta temporada no ha pasado de los 10.500 espectadores y que sin duda el domingo a las 12 del mediodía vamos a asistir a la mejor entrada de la temporada. Ojo, porque enfrente está un Oviedo que es cierto que es recién ascendido, pero que es un conjunto que, bueno, pues tiene un presupuesto importante. Los mexicanos, con Carlos Slim, una de las mayores fortunas del mundo, llegó a estar varios años como el hombre más rico del mundo, está apoyando desde hace años a este Oviedo, que en los últimos 12 años, en la última década y pico, pues ha estado entre tercera y segunda división B, y que ahora quiere volver a la élite. Posiblemente no se hayan marcado como objetivo prioritario este año subir a primera, pero seguramente si pueden intentarlo, pues lo van a intentar, y si no el año que viene, porque el Oviedo es uno de los históricos que ha militado en el fútbol español. Bueno, pues hablaremos con protagonistas, Silie y también Espinosa, dos de las caras que pueden entrar en el once titular el próximo domingo a partir de las 12. Recordamos esas medidas especiales que el club ha adoptado, en las que los niños de 0 a 14 años que vayan acompañados por sus padres entrarán gratis. Además, para el padre o la madre, para el adulto que los acompañe, pues las entradas, si no eres abonado, son más económicas de lo habitual, entre 20 y 10 euros, la más cara 20 y la más barata 10 euros para adulto. Y los abonados lo que pueden es sacar invitaciones respecto a los niños que vayan a entrar, pues bien para regalar, en definitiva, que se puede dar seguramente la mejor entrada de la temporada. Y recuerdo que el domingo finaliza la campaña de abonos. Una pausita y entramos ya con protagonistas. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, en Teleelch, Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Real Oviedo con Paco Gómez, Eloy Liceral, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ferretería Industrial Carrús, Extep Moda Sport, Talleres de Amo, Premium Sport Café, Construcciones Hortelano e Hijo, Escuela de Golf Elche, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11:30 de la mañana. ¡Marca! ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Ven a las super rebajas que te mereces. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues estamos sin duda ansiosos, ávidos de que llegue la hora de ese partido, porque el grupo, el entrenador, los futbolistas han conseguido ahora mismo ser ese motor que tire de la ilusión de los aficionados blanquiverdes tras un verano muy convulso, tras unos meses que han sido una auténtica pesadilla con todos los episodios que hemos pasado, que se han sufrido, y bueno, pues este comienzo ha sido auténticamente agua. Ya da igual del mes de mayo, de abril, con lo necesaria que es en estas latitudes, ha sido agua bendita este mes. Primero porque casi nadie, yo creo que ni el más optimista, esperaba que un equipo hecho en dos semanas, en pleno mes de agosto, sin pretemporada, sin conocerse, hubiera rendido también en los primeros cinco partidos. Y bueno, y eso supone el verse allá arriba. Es cierto que queda muchísimo, que esto es muy largo, pero sin duda que el Elche ya ha conseguido el 20% de los puntos de la permanencia, de los 50. Ya lleva 10 de los 50, eso es el 20%. Y si tenemos en cuenta que el primer objetivo es mantener la categoría, vamos muy bien encaminados. Si además el Elche pretende, como me imagino que a nivel de vestuario, de puertas hacia adentro, tener la osadía de discutirle al resto de equipos con más presupuesto y con mejor pretemporada, discutirles el ascenso, insisto, de puertas hacia adentro, porque de puertas hacia afuera no lo están vendiendo y hacen muy bien. Si tienen esa osadía de luchar por la parte alta de la tabla toda la temporada, están en el mejor camino. Hoy nuestro compañero Pablo Verdú del diario Franjiverde sacaba una estadística en la que el 75% de los equipos que en las cinco primeras jornadas, que en la jornada número 5, estaban entre los seis primeros, es decir, en puestos de ascenso directo y promoción y playoff, el 75% de esos equipos que en la jornada 5 estaban entre los seis primeros, el 75% o ascendían o jugaban el playoff. No es más que una estadística, no es más que números fríos, pero a la vez nos refleja una tendencia. Y es que el que empieza bien, normalmente continúa bien, salvo excepciones. Hay excepciones de equipos que luego se pegan el costalazo y se van para abajo. E incluso descienden. Pero la mayoría, el 75%, resisten y aguantan. ¿Por qué? Porque la inercia, el arranque es fundamental. O sea, el que arranca bien tiene muchas posibilidades de seguir bien y estar arriba. Porque puede permitirse el lujo luego de que llegue la época de vacas flacas. Porque, como la hormiguita, ha metido puntos en la despensa y cuando llegan las derrotas sobrevive a las malas épocas. Y en el peor de los casos, bueno, pues te puedes ir a media tabla. Porque no empiezas a ganar. Pero claro, el que empieza mal, luego tiene que ir muy bien para salir de ahí. Y cuando venga la época de vacas flacas, como no tiene margen de error, otra vez se va para abajo. Insisto, normalmente el que empieza bien está toda la temporada arriba. Esto no es vender humo, es simplemente una estadística. Y además, objetiva y real, con datos en la mano. A partir de ahí, estoy completamente de acuerdo en el mensaje del Pipo Baraja y de el resto de sus jugadores. El técnico de Elche, ¿qué equipo va a poner el próximo domingo para jugar frente al Oviedo? Pues hombre, lo normal, después de dos victorias consecutivas, es no cambiar, o hacerlo muy poco. Siempre ha dicho Baraja que le gusta tener a todos enchufados, y que también en función del rival puede haber algún cambio. Ilie podría ser uno de ellos. Javi Espinosa, yo tengo, no sé, la convicción de que va a volver al equipo titular. Y si, bueno, pues entra Ilie, claro, tendrá que dejar salir a alguien. Podría ser Lolo, aunque es el capitán y ha sido un fijo. Javi Jiménez va a estar en portería sí o sí. Armando y Hugo como centrales. Lateral izquierdo Alex Martínez, lateral derecho Cifu. Por delante, Mandy parece que tiene puesto seguro. Y ahí tenemos la duda, Lolo o Ilie. En la banda derecha, yo apostaría por Javier Espinosa. Banda izquierda, Alex Moreno. Y arriba, Héctor y Sergio León. Ese, yo creo que es el equipo con esas posibles dos modificaciones. Uno de ellos, Ilie, hoy en rueda de prensa, hacía balance de este mes. Me imagino que contento. Se va a ser rapidísimo a mí. Con eso te lo digo todo, ¿no? Estoy muy contento, muy a gusto. Ya desde el primer día, creo que lo dije, disfruté muchísimo entrenando y así sigue. Encima la dinámica de resultados es buena. Sabemos que tenemos un margen de mejora importante también. Y con eso entrenamos cada día y luego nos toca el examen del partido, que es donde pues podemos disfrutar todavía más. Estoy contento. El balance es que me encuentro muy a gusto con el equipo, con la ciudad y espero que siga así o incluso mejorar. Se le preguntaba a Ilie que por qué cree que el equipo pues ha comenzado con esta dinámica tan positiva. Una cosa que, claro, tú lo has dicho. Esta es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Creo que está funcionando también porque, por ejemplo, hoy ya corregíamos errores del Huesca. Quizá en otro grupo, en otro ambiente, con un 1-3, casi un 0-3, porque el último gol fue en los últimos minutos, cualquier otro grupo se relaja o se confía sobre esos aciertos y nosotros, al contrario, estamos trabajando sobre los errores que hicimos en Huesca y sobre ese margen de mejora que tenemos para seguir, bueno, en la misma dinámica a las siguientes jornadas. Creo que el punto a favor que tenemos es eso, trabajar sobre los errores, y por eso después en los partidos nos puede salir mejor la cosa. Se le preguntabas a Ilie, el jugador, recordemos, cedido del 1860 de Múnich y que estuvo en la cantera del Barça, pues, pues coincidiendo con otros compañeros, como por ejemplo Javi Espinosa o Armando, si ve cercana la titularidad. Una cosa que, claro, tú lo has dicho, todos los futbolistas queremos el máximo de minutos, lo que pasa que el grupo es bastante amplio, tenemos jugadores de primer equipo e incluso de segundo que complementan muy bien a los que ya estamos, y eso no es trabajo mío. Mi trabajo es entrenar cada día y cuando salgo estas segundas partes que tú dices, intentar aportar lo máximo para que el equipo siga funcionando. Se le preguntaba que es un futbolista, ya nos sorprendió en la rueda de prensa de su presentación, Ili, que si no recuerdo mal fue el penúltimo en llegar, porque el último fue Mandy, y Ili nos sorprendió porque es un futbolista que se le nota que le gusta hablar en público, se expresa bien, se nota que es culto, ¿no? Que le gusta pues prestar atención, es inquieto, leer, en definitiva. Y hoy, pues uno de los compañeros le preguntaba esto, ¿no? Que es hablador y que le gusta expresarse. Hablador, os gusta o no, si no... A mí es que también me gusta, pero si no, yo corto, ¿eh? No. El míster está optando por lo que él cree conveniente en cada partido. Yo pienso que está demostrando también que, según el rival, él plantea y estudia muchísimo la alineación que va a sacar, y en eso estamos. Se trata de sumar, ya sea de medio centro, de central, de lo que quiera ponerme el míster y en los minutos que él quiera ponerme. No es trabajo mío el decidir si voy a jugar. Yo pienso que hasta ahora está acertando en todo, así que hay que seguir apoyándolo como uno más que somos nosotros, los jugadores. Evidentemente, y hay que estar ahí para cuando surja la oportunidad, que es lo que quiere aprovechar Ilie. Se le preguntaba que qué partido espera de cara al domingo, un partido difícil contra el Oviedo, un histórico. Pues un partido bonito, espero que el campo esté lo más lleno posible, espero un rival que le gusta tener el balón, con un grupo potente, de buenos jugadores, ya vienen del año pasado haciéndolo muy bien con el ascenso y esperamos esto, un partido muy muy difícil, sí que a lo mejor un poco diferente a lo que nos planteó el Nastic, pero un rival como hasta ahora, que son de los que están arriba y que seguro que va a poner las cosas muy difíciles. También se le preguntaba a Ilie, pues como se le está preguntando a todos los compañeros, a todos los futbolistas, ¿qué es lo que más le gusta de este vestuario, de este grupo? Deportivamente, primero deportivamente, que es lo por lo que estamos aquí y por lo que trabajamos cada día, es que le encanta tener el balón. Me gusta mucho por esto, porque somos un grupo que preferimos errar con el balón que sin él. Entonces, mi diversión, mi estado de ánimo aquí es tan bueno por esto, porque cada día voy a entrenar sabiendo que vamos a ser protagonistas y que yo voy a poder disfrutar. Y humanamente es que nada más tenéis que ver a la gente que estamos aquí. Pienso que somos tal cual aquí, somos dentro del vestuario, siempre y cuando pues una cámara pues te cohibe un poco, pero puedes ver tanto la gente más veterana como la más joven, estamos todos en un mismo rol, en un mismo nivel y eso es lo que hace que todos estemos a gusto. Ilie, también era en este caso preguntado sobre si piensa que va a ser un partido distinto al del Nastic, al último que se jugó en el Martínez Valero hace dos semanas. Creo que es lo que esperamos, no sé lo que harán finalmente, lo que pasa que esperamos igualdad en lo que se refiere al Nastic, en que son dos equipos que están en buen momento. Sí que es verdad que el Oviedo viene a perder en casa, pero bueno, con una idea de juego bastante clara. Y esperamos una diferencia en cuanto a juego, porque el Nastic pues se encerró, plantó dos líneas de cuatro y nos dejó el balón a nosotros. Yo creo que el Oviedo pues en momentos o para ellos intentarán quitarnos el balón durante todo el partido, pero esperemos que no sea por mucho tiempo. Pues esperemos. También sobre la felicidad de los aficionados que vuelven a ilusionarse por fin con el fútbol. Sinceramente no he llegado a captar. Sí que es verdad que la afición pues notamos en cuanto a número de socios que va aumentando y vemos que cada vez el estadio pues puede estar más lleno. Lo que pasa que nosotros somos de los que pensamos que la liga va a ser muy muy difícil, tanto para bien como para mal. Va a haber 42 jornadas, ya llevamos 5, ¿no? 5, si no me equivoco, ¿eh? Pues nos quedan unas 37 para pelear, para saber que esto es muy largo, que somos un equipo recién hecho y que tenemos la ilusión máxima, como cualquiera de los aficionados o como cualquiera de vosotros, pero pues sabemos que esto va a ser muy difícil y sinceramente yo solo pienso en el Oviedo, el siguiente partido, que esté el campo muy lleno y en poder hacerlo muy bien. Ojalá, el campo muy lleno. Vamos a hacer una pausita y hablamos con otro de los que puede ser protagonista en el once titular, uno de los hombres sin duda con más calidad, Javi Espinosa. Apúntate a la Escuela Pro Tour de Pádel de Espacio Sports Center. Puedes elegir clases individuales o en grupo. Y para los peques, escuela infantil. Apúntate antes del 28 de septiembre en la web espaciosport.es o en el 665-830154 y llévate gratis la camiseta oficial de la escuela. La primera clase también es gratis. En Espacio Sports Center. Vuelven las emociones, vuelven los saltos, vuelve la ilusión. Y vuelve en Elche al Martínez Valero. Este domingo 27 de septiembre a las 12 del mediodía, Elche Club de Fútbol Real Oviedo. Aprovecha esta promoción Vuelta al Cole y por cada entrada de adulto totalmente gratis, una entrada infantil hasta los 14 años. Siempre juntos con nuestro equipo. Ahora y siempre, todos con el Elche. Centro Comercial Alyú, patrocinador oficial del partido. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, desde el 101.4, también en nuestra TDC en Teleelche, o desde cualquier parte del mundo nos puedes sintonizar o ver a través de teleelche.es. Bueno, hoy ha sido un entrenamiento quizás un poquito largo, ha habido ahí al final sesión de gimnasio, charla, y nos vamos a ir hasta el propio estadio, porque allí está esperándonos un protagonista, uno de los jugadores de la primera plantilla, que como llevo diciendo toda esta semana, yo tengo la sensación de que va a volver al once titular. Quizás la sorpresa fue que saliese del equipo en el Alcoraz frente al Huesca. Javi Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ahí a punto de marcharte del estadio, ¿no? Sí, bueno, todavía seguimos aquí en el vestuario, que se hace tarde hoy, así que no he podido ir. Por cierto, estabais ahí celebrando cumpleaños, ¿no? El tuyo y el de Héctor, que fue hace unos días, ¿no? Sí, el mío fue el 19, o sea que ha estado muy reciente y hemos decidido hacer hoy un pequeño pica-pica aquí en el vestuario y nada, para hacer equipo. Qué mayor ya, ¿eh? 23 años. Sí, un año menos de fútbol ya. Joder, quien te oiga, madre mía, qué drama. Un año menos de fútbol y te queda toda la carrera, por Dios. No, pasa volando esto. Es cierto, ahí te doy toda la razón. Pero bueno, hay que disfrutarlo y yo me imagino, Javi, que lo estaréis disfrutando, ¿no? Este arranque tan esperanzador y tan ilusionante para una afición tan castigada en los últimos meses. Este es el mejor antídoto que les podíais dar a vuestros aficionados, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, hemos conseguido enganchar a muchísima gente. Leí ayer que creo que eran más de 12.000 socios ya, ¿no? No sé si, sí, sí, 12, si es correcta la cifra, pero 12.000. Pero bueno, es una pasada y ver que cómo la gente nos transmite su ilusión, pues eso también nos ilusiona. Sí, porque además esta afición, fíjate, hace unos meses en primera eran 25.000. Lo que pasa es que ha sido un verano tan de pesadilla, ha sido tan dramático el tema del descenso en los despachos y no en el campo, que eso duele, ¿no? Pero aún así es un muy buen número para ser segunda división. Y yo estoy convencido, Javi, de que si seguís jugando al fútbol, los resultados podrán ser mejores o peores, pero si seguís jugando al fútbol así, yo creo que van a ser mejores y muchos aficionados a lo largo de la temporada se van a seguir enganchando, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aparte de bueno, como tú dices, de los resultados, yo creo que somos un grupo joven que le pone ganas desde el principio hasta el final y yo creo que eso también pues transmite a la gente, ¿no? Tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien, pero bueno, siempre con humildad. Sabemos que el objetivo es ir partido a partido a conseguir los 3 puntos y tenemos que seguir así. Te pregunto lo mismo que le hemos preguntado a todos tus compañeros en las últimas semanas. También fuiste uno de los últimos en llegar. Todo el mundo pensamos a estas alturas pues que iba a ser muy complicado el arranque, apenas sin pretemporada juntos, el equipo que se hizo en 2 semanas en mitad de agosto, cuando todas las plantillas ya estaban casi hechas y rodadas, con además límite de presupuesto. ¿Cuál es para ti la clave de este esperanzador arranque, Javi? Bueno, yo creo que la clave es la unión que tenemos, ¿no? Tenemos un grupo muy muy majo, tanto dentro como fuera del campo. Y yo creo que la clave es un poquito esa. Como tú dices, hemos tenido muchísimas dificultades de muy poco tiempo de jugar juntos, pero al final yo creo que el día a día... ¿Ese ruido qué es? Bueno, los compañeros que están aquí merodeando... Las típicas bromas cuando un compañero está en directo en la radio, ¿no? Efectivamente, encima lo saben, así que... Bueno, lo disculpamos porque es algo bueno, evidentemente. Sí, hombre, y aparte, bueno, ya te digo que fuera del campo nos llevamos muy bien y hay muy buen grupo. Pero bueno, aparte, Javi, de llevaros muy bien, que eso es indudable, decía el otro día Álvaro, que parece que llevéis 3 o 4 años juntos jugando. Sí, es verdad. Y es una obviedad, pero aparte también tendréis que ser buenos futbolistas y saber jugar bien al fútbol, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Porque si no, no tienes este buen arranque, pero ya te digo que la clave es la humildad y el sacrificio que tenemos todos, de ir todos juntos, de saber todos los problemas que ha tenido este club y de querer sacarlo adelante. ¿Seguís pensando en el partido del Oviedo o esto de veros ya ahí segundos en puesto de ascenso os hace ser incluso más positivos? No, yo creo que no miramos más allá del partido del domingo. Ya te digo que esto es larguísimo. He jugado 3 años en segunda y es una categoría larguísima. Y tenemos que ser conscientes de que lo primero es el Oviedo, conseguir los 3 puntos y luego pensar en el siguiente y así. Tienes toda la razón, pero lo digo porque yo llevo ya unas cuantas temporadas siguiendo al Elche y siempre pienso que el equipo que empieza bien, como vosotros, es raro que se venga abajo, ¿no? Porque el futbolista coge confianza, porque cada vez os lleváis mejor, porque las cosas os salen. Yo creo que es buenísimo empezar bien y que es una gran ventaja para vosotros, ¿no? Sí, bueno, siempre empezar bien pues te transmite mucha confianza, pero ya sabemos cómo es el fútbol, que cambia de un momento a otro y lo tenemos que tener todo muy en cuenta. Está claro. ¿Vas a jugar el domingo? ¿Vas a volver al equipo? No lo sé, eso ya depende del míster. ¿Lo tienes cerca? Lo digo para seguir preguntándote, ¿no? No, está. Seguirse. Hombre, te lo digo porque a mí me sorprendió, bueno, yo creo que a todos, que en Huesca no fueses titular. ¿A ti te sorprendió? Bueno, quizás sí que me esperaba jugar, pero el míster es el que hace la alineación. Seguro que lo hace por el bien del equipo y si él opina que esto era lo mejor para el equipo, pues seguro que está bien. Me imagino que le habrás dado vueltas, porque igual no has hablado con él ni le has preguntado, ¿no? Pero esto... No, hombre, no le he preguntado. Al día siguiente a entrenar a tope y ya está, y una nueva semana empieza. Vale, por eso te lo decía. ¿Esto tú crees que se debe a que quiere tener pues a todos enchufados o que a la vez te está mandando a ti un mensaje como diciendo, vale, eres Javi Espinosa, tienes mucha calidad, vienes del Villarreal, pero no te duermas? Bueno, yo prefiero no pensarlo, no ponerme mucho la cabeza con esto. Hay muchos partidos para todos, cada partido requiere una cosa y bueno, como ya te digo, al día siguiente intentar no pensarlo y disfrutar de la victoria del equipo y bueno, en lo personal pues trabajar aún más duro y a seguir luchando. Como tú dices, nadie se puede dormir porque si no juegas tú, juega otro. Eso está más claro que el agua. Y de Oviedo, ¿qué me dices? Es un recién ascendido, pero es un clásico del fútbol español que quiere volver por sus fueros. ¿Cómo lo veis? Sí, además, igual tiene una afición que está muy unida al equipo. Bueno, tengo allí un amigo que jugó conmigo en el Barça de Dubedia y, uh-huh. y bueno, que hemos podido hablar que está muy bien. Tiene un equipo también muy majo que le gusta jugar el balón y yo creo que será un partido muy bonito. Bonito para vosotros y también para el espectador, ¿no? Sí, no, hablo del espectador, que son los equipos que quieren jugar al balón y yo creo que eso, y más en segunda división, pues es bonito. Si ganáis, habréis ganado los cuatro recién ascendidos. Curioso, ¿no? Curioso, un dato más y además también supondría en caso de ganar, porque oye, jugáis en casa, en ese sentido yo creo que sois favoritos por el factor campo y si miramos la clasificación, porque tenéis tres puntos más, aunque esto acaba de empezar, pero aseguraríais una semanita más ahí estar arriba, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que, como te he dicho antes, eso lo tenemos que asegurar semana tras semana y ya te digo, nuestro objetivo van a ser los tres puntos porque queremos ganar y sobre todo, como tú dices, en casa, pues es otro factor. Pues nada, Javi, no te molesto más, que celebres bien esos 23 añazos, ojalá con una victoria el próximo domingo para dedicárselos a los aficionados. Pues muchas gracias, que así sea. Ya lo creo que sí. Gracias, Javi Espinosa. Gracias. Javi Espinosa, en los micrófonos de Tenerife en Radio Marca, un futbolista que sin duda pues ha venido a ser uno de los importantes y que el próximo domingo todo apunta a que volverá al 11 pues para tener más posesión, para dotar al equipo Rubén Baraja de más posesión de balón. En casa no es lo mismo que en campos como el Alcoraz o como el de el Toralín, donde es más difícil pues por las dimensiones, porque el equipo contrario te aprieta mucho, porque estás fuera de casa, pues tener esa posesión del balón, aunque en el Toralín sí la tuvo. El único partido donde ha tenido menos posesión que el rival, curiosamente, es donde mejor resultado ha cosechado, que fue en Huesca. Ganó por 2 goles de diferencia y casi fue por 3, si no llega a ser por ese gol en el último instante. Otro de los protagonistas, Javi Espinosa, en la sintonía del 101.4. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plantilla incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Ven a las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería y tintorería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. El Elche Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos. Habíamos dejado todavía sin finalizar la rueda de prensa de Ilie, porque nos marchábamos a Martínez Valero para hablar con Javi Espinosa, que tenía el hombre que ducharse. y después de... No queríamos que se enfriase, no sea que se constipe y se nos resfríe para el partido del domingo, así que por eso he cortado un poquito antes la de Ili. Nos quedaron algunas respuestas interesantes de Ili, que podría ser otra de las novedades en el once titular. No olvidemos que Ili y Espinosa fueron una pareja clave en el Barça B de hace unas temporadas. Un Ili que, recordemos, viene del equipo del 1860 Múnich, de la primera división alemana, y le preguntamos, comparando un poco el nivel de la Bundesliga y del equipo donde estaba al nivel de esta segunda división española, ¿cómo lo veía? O sea, ya te lo digo ahora mismo, yo conozco la segunda alemana, me puedo imaginar como la segunda inglesa, creo que segunda italiana también la podríamos incluir ahí, pero el nivel de la segunda española es prácticamente un nivel superior. Tanto individualmente, creo que aquí hay jugadores muy, muy, muy buenos, como colectivamente. Creo que los equipos trabajan cada vez mejor, con profesionales cada vez más cualificados, y de eso se trata, de que al final la gente que trabaja, ya no para nosotros, sino con nosotros, esté lo mejor posible para que luego nosotros podamos aprovecharnos de eso. Y individualmente hay jugadores que, bueno, no hace falta decir nombres, pero que sí que tienen mucho nivel. Sí que es cierto que en otras ligas también hay nivel, pero quizá el fútbol está un poquito más atrasado a nivel de entrenamientos, de preparación física, enfocada a lo que es el fútbol. Pues ahí está esa respuesta que de alguna manera refleja lo que bajo su punto de vista es una segunda división española muy potente, por encima de las segundas divisiones de ligas europeas potentes, como son la Premier, como es la Bundesliga o como es el calcio italiano. ¿Cómo es su relación con Lolo, el primero de los capitanes, titular indiscutible hasta el momento y, lógicamente, su competencia directa en ese puesto de mediocentro? El Elche es un candidato a ganar al Oviedo. Lo siento que te conteste así, pero es que no me puedo... Espérate que sabe. Dice, claro, no le he puesto bien la respuesta. Si no, dice, ¿pero qué está preguntando este o qué está respondiendo el otro? Vuelvo a hacer la pregunta. Su relación y competencia con Lolo, ¿cómo es? Esta sí es la respuesta. Mi relación con él es buenísima. Es nuestro capitán, un jugador que en esa posición en el centro lo está haciendo muy bien y del que puedo aprender muchísimo. Entonces, a partir de ahí, yo no me juego el puesto con ninguno de mis compañeros, sino el entrenador. Le intentaré ponerse lo máximo difícil que pueda para que en cualquiera de mis posiciones pues me pueda utilizar. Mi relación con él es buenísima y creo que a partir de aquí podré aprender muchísimo de él. Pues como para pensar que se llevan mal, casi nada. ¿Cómo habla de Lolo? Fantástico. Esa es un poco la clave del éxito de este equipo. Cómo se respetan, lo unidos que están. Y bueno, pues un poco la, no voy a decir devoción, pero sí, insisto, el respeto que siente por Lolo. La manida pregunta, pero imprescindible en esta semana. ¿Para ti el Elche es un candidato al ascenso? El Elche es un candidato a ganar al Oviedo. Lo siento que te conteste así, pero es que no me puedo imaginar lo que va a pasar de aquí a mayo, ¿no? Mayo termina la liga, ¿eh? Mayo o junio. Junio. Entonces, nosotros somos un candidato a entrenar hoy, entrenar mañana, entrenar el sábado y preparar el Oviedo lo mejor posible. A partir de ahí, lo que he dicho antes, va a ser una liga muy, muy difícil. Y nosotros nos tenemos que basar en ir jugando partidos, en ir ganando partidos, en hacerlo cada vez mejor. En la derrota y en la victoria, trabajar, entrenar, corregir errores. Y entonces, quizá en marzo o abril, si me la vuelves a hacer la pregunta, vosotros mismos la podéis contestar. No creo que sea nuestro trabajo y solo pensamos en el Oviedo. Bien respondido. Por cierto, lo que sí tiene claro, o al menos él lo entiende así, es que en el Elche, bueno, se ha vuelto a recuperar pues la diversión por jugar bien al fútbol. No, es porque estoy aquí. Es decir, yo he estado en pocos vestuarios, hasta el momento en tres profesionales. En uno me divertí muchísimo, aprendí muchísimo. En otro aprendí de otra manera, pero sufriendo más. Y aquí he vuelto a recuperar esta diversión de la que tú me hablas, porque sinceramente sí que es verdad que soy un tipo de jugador que me gusta tener el balón y aquí esto me acompaña, pero creo que el nivel es lo suficientemente alto como para que todos nos divirtamos jugando. hora más feliz para él. Por supuesto, para mí, bueno, la hora más feliz del día, más feliz no, más contento del día, porque feliz lo somos siempre, es venir aquí a entrenar, cosa que a lo mejor el año pasado pues era un poco distinto. Ahí es Lava, Ilie, un tipo que da gusto escucharlo y sobre todo verle jugar. Va a ser importante este año, ya lo veréis. Pues con él llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Más deporte a partir de las 7 en el remate con Eloy Literal. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.